gracia y luz del Señor. Esta es la última alba dominical del segundo mes del año 2016. Por esa gracia bendita del Padre, nos hemos vuelto a concentrar, a concretar y a unirnos en este bendito lugar, todos buscando un poco de conocimiento. Por esa gracia bendita del Padre, cada uno de vosotros, dentro del tiempo y el espacio, estáis aquí presentes, todos en unión, buscando ese camino que nos acerque a Dios, ese camino que nos conduzca a Cristo, porque Él es el camino real y verdadero, es el camino que nos conduce a la verdad y es el camino también que nos conduce a la verdadera vida. Así, con estas cortas y sencillas palabras, saludo a vosotros y los bendigo por haber venido. Estando en este lugar, todos podemos participar, todos podemos convivir, tal como lo manda Dios, como hermanos, como hijos de un padre, como discípulos de un maestro. Por ello, amantísimos hermanos, a todos les doy la más cordial de las bienvenidas y digo abiertamente, benditos seáis por haber venido. Más bien, benditos seáis por estar aquí, porque sois vosotros causa y motivo de la irradiación del Espíritu, porque sois vosotros causa y motivo de la amorosa presencia del Maestro del Amor. Amantísimos hermanos y benditas hermanas que están presentes, me dirijo a través de la palabra porque sé que vosotros no estáis sordos, no estáis mudos y no estáis ciegos. Por eso quiero pedirles que centren y concentren toda su atención, tan siquiera este bendito momento que venimos buscando la luz del conocimiento a través de nuestro propio entendimiento personal. Amados hermanos, yo contemplo vuestro mundo tierra, mi visión llega a tantos y cuantos lugares de la tierra que encuentro y veo que todavía hay criaturas en la tierra que se preguntan quién es Dios, que se preguntan dónde está Dios, que se preguntan quién ha hablado con Dios. Todavía hay criaturas que están ciegas, sordas y mudas y no han despertado el letargo material que los incumbe en la tierra. Sin embargo, la Escritura dice que Dios está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Si esto es así, entonces yo respondería a aquel que me pregunte, ¿dónde está Dios? Y yo diría, Dios está en el canto de las madreperlas que se arrollan en el fondo de los mares. Dios está en el grano de arena que corre y vuela para unirse con las arenas del desierto. Dios está en la diminuta gota de agua que corre y vuela para unirse con las aguas de los mares. Yo respondería que Dios es una luz sin violencia, que Dios es la paz profunda del Espíritu, que Dios está en todas partes y en todo lugar, y que siempre de los siempre Dios está presente. Si ustedes me preguntan quién es Dios, yo respondería: Dios es el jardinero universal. Vayan a un vergel y van a encontrar múltiples, variados y extensos colores. Van a encontrar múltiples y bellas y preciosas flores. Respiren su aroma, respiren su perfume. Vean los matices con que están formadas esas rosas y flores, que son la presencia de Dios dentro de la naturaleza natural y dentro de la naturaleza sobrenatural. Si ustedes me preguntarían dónde está Dios, y yo les diría: vean la fauna y la flora, vean la variedad de aves canoras, sus especies, su forma de volar, su forma de vivir y su forma de cantarle a la belleza de Dios. Si ustedes me preguntaran dónde está Dios, y yo les diría: Dios está en el vuelo de las mariposas, que vuelan constantemente de un punto a otro y nunca pierden su camino. Si ustedes me preguntaran quién es Dios, yo les diría: Dios está en toda manifestación de vida, porque Dios está presente en esencia, en presencia y en potencia. Si ustedes me preguntaran dónde está Dios, y yo les diría: Dios es la imagen y semejanza, y está en el hombre. Aquí ahora, su imagen y semejanza está presente en cada uno de vosotros. Sin embargo, todavía seguís buscando a Dios, todavía seguís buscando la verdad. Por ello, hace 3 años atrás, hablamos de la verdad viva, de la verdad que está siempre presente, unificada con el sacro y bendito amor del Espíritu del Padre. Jesús dijo ayer: quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Sencillamente porque Jesús, en cuerpo y en espíritu, por imagen de Dios viva, que caminó sobre la tierra, que fue carne y hueso como lo sois vosotros. Jesús fue la imagen representativa del amor vivo, del perfecto amor sobre la tierra. Preguntaos, amantísimos hermanos, ¿dónde está Dios? En la inteligencia, en la sabiduría, en el conocimiento y en el poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Cuál es esa inteligencia que ha hecho que los pájaros de acero desafíen los vientos? Que los pájaros de acero incursionen por muchos rumbos de la tierra. Fijaos vosotros que el mismo hombre hoy se considera viajero de las estrellas, buscador del universo. ¿Quién es ese poder, esa sabiduría que mueve la inteligencia del hombre? Mirad vosotros cómo el hombre ha descubierto las potencias más poderosas que desafían los vientos, que desafían las tempestades. Mirad cómo el hombre, con su inteligencia y su sabiduría, ha descubierto tantos misterios y ha hecho muchos milagros. Seguimos buscando a Dios, hermanos. Podéis hacerlo. Profundícense en su propio interno y van a encontrar muchas sorpresas, maravillas y milagros desconocidos. El milagro que hay más grande en el universo es el misterio de la luz, hermanos. Y vosotros sois parte integrante de esa luz eterna que se apaga en cuanto a la materia termina, pero que es eterna en cuanto a la luz de vuestro espíritu. En vosotros están las dos naturalezas, la naturaleza humana que forma el cuerpo y la materia, y la naturaleza divina que mueve y conmueve todas las cosas, las dimensiones y los espacios que hay en toda la extensión que llamamos vida. Hemos dicho, amantísimos hermanos, y es justo que lo vuelva a repetir, lo que vosotros llamáis existencia de vida solamente es un curso de enseñanza, es un curso de aprendizaje. Y hay aquel que no aprenda la enseñanza, y hay aquel que no aprende el conocimiento del Espíritu. Esta es una escuela de enseñanza crística, hermanos. Razón por la cual se sobreentiende que cada uno de vosotros son buscadores de la verdad del Espíritu. Aquí se habla del Espíritu, aquí se habla del alma, porque estáis conscientes que sois seres tridimensionales. ¿Por qué tridimensionales? Porque tenéis cuerpo, porque tenéis alma, porque tenéis espíritu. ¿Por qué seres tridimensionales? Porque tenéis mente, porque tenéis conciencia y porque tenéis voluntad propia, hermanos. Entonces, como el hombre no se ha encontrado y no se conoce a sí mismo, hermanos, ¿cuántos eternos desconocidos transitan por la tierra buscando a Dios en los altares, buscando a Dios en los templos? ¿Cuántos eternos desconocidos van buscando a Dios en los libros arcaicos, en los libros místicos o en los libros sagrados? Mas, ¿cuánto tiempo vendrá en que el hombre se detenga y conscientemente se pregunte tres preguntas a sí mismo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas tres preguntas, hermano mío, solamente el hombre tiene la respuesta cuando sea consciente y sepa quién es él. Fijaos bien que las religiones dicen que Jesús es Hijo de Dios, heredado y engendrado por Espíritu. ¿Y quiénes son vosotros? Materialmente, engendro de los hombres, porque cada quien para tomar un cuerpo pasó por la matriz de la mujer. Cada quien para tomar un cuerpo pasó por un periodo de días, por un periodo de meses, hermanos. y cuanto tiempo tuviste en el vientre de vuestra madre, ya tenías noción, ya tenías la esencia, ya tenías la chispa bendita del Espíritu del Padre. Sin embargo, amantísimos hermanos, nadie conoce su descendencia, nadie conoce su origen. La ciencia ha descubierto al átomo, pero no conoce su origen, porque ese origen está en la esencia de Dios, está en el poder de Dios, está en la magna sabiduría del Espíritu. Sin embargo, amantísimos hermanos, seréis como los escarabajos, escarbando la tierra, chupando los minerales y los líquidos, para que entonces el hombre cumpla con su deseo. No hay un hombre que no tenga un deseo, que ese deseo que tiene el hombre es tener y poseer. Y yo pregunto, ¿para qué tiene el hombre ese poder? ¿Para tener más? ¿Para valer más? Hay un proverbio que dice que se conoce el hombre por lo que tiene. Más yo digo a vosotros que se conoce por lo que es. Ven estos pensamientos míos, ven estos pensamientos sumisos, permítanme salir de esta conciencia, haz que arrugue en ello la luz de su propio entendimiento. Abre, Señor, los ojos de su alma. Permita, Señor, del tanto de la vida. Padre, venga, Padre, ahora conmigo. Hacemos un acto de presencia. Seguimos buscando a Dios, hermanos. El proverbio dice que el que busque encuentre, hermanos. Mas chicos los que están presentes, ya no busquéis por fuera lo que vais dentro. Sois gigantes del universo. Soy viajero del infinito. Por ahora, arrastráis una materia, lleváis un cuerpo. Pero preguntamos vosotros, ¿a dónde iréis cuando vuestro cuerpo baje a la tumba? ¿A dónde iréis? Preguntamos, amantísimos hermanos, y la palabra perdida os contestará. La religión dice que el que es bueno va a la gloria, pero que el que es malo va a los infiernos. Pregúntense los que están presentes, ¿qué es la gloria? Pregúntense los que están presentes, ¿qué es el infierno? Toda respuesta está en la conciencia y en la mente del hombre, sencillamente porque Dios, en imagen y semejanza, está en el hombre. Somos los herederos de un reino que Cristo vino a anunciar a los hombres en la tierra. Pero tal parece que no buscáis el reino de los cielos, buscáis el reino de la tierra. Y ahí lo tenéis, en un avance desmedido. Mirad cómo se levantan los rascacielos. Mirad cómo el hombre construye y destruye. Mirad cómo el hombre avanza sobre las aguas y los vientos, hermano. En una carrera sin control, en un camino sin término. Tened conciencia, hermano. Por ahora, soy regidos una existencia no relativa, una existencia muy corta. Y ya no busquéis los bienes de la tierra, amantísimos hermanos, y los honores de la tierra, porque son muy relativos a los bienes del Espíritu. Lo que tenéis vosotros es de la madre tierra. Y lo que es de la tierra vuelve. Y lo que es del mundo, al mundo se le queda. Pero lo que tengáis de Dios, lo que tengáis en Espíritu, volverá a la fuente sagrada. Volverá al plano divino. Pregúntense a Dios. Y ya no pierdan su precioso tiempo. Verán como la sabia inteligencia de Dios hace que las palomas mensajeras crucen el viento con su mensaje y vuelvan a su punto de origen. Mirad como las mismas aves, las bestias del campo, parece que están despiertas y se acercan al humano. El plan que les corresponde es la conciencia del hombre. Ustedes están ocupando un plano que ya no es vuestro, hermano mío. Tiene la especie de evolución que es ley inherente en todo. Superen este plano, amantísimos hermanos, y alcancen la evolución del Espíritu. Sois seres con una mente abierta y tenéis la libertad de abrir los ojos y contemplar la grandiosidad del universo. Sois seres tridimensionales, hermano. No limiten su existencia a un periodo de tiempo que se cuenta por años, hermanos. Sabéis el día que nacieron en la carne. Pero nadie sabe de vuestro nacimiento en el Espíritu. Aprovechen estas enseñanzas dominicales, porque son el punto clave para despertar vuestra conciencia. Abren su mente y no se peguen las costras de la tierra. Miren que lo que es de la tierra se me queda. Ustedes saben que tarde que temprano terminarán su faena. Ustedes saben que tarde que temprano aprenderán la enseñanza. Mas no sean de aquellos que tienen cosechas sin haber sembrado. No sean de aquellos que dan y lo que no merecen, que dan lo que no han dado. A vuestro paso por la tierra, hermanos, siempre transite una planta, por más pequeña que sea, porque toda planta día con día crece y florece. Siempre un árbol, hermanos, un árbol que dé fruto, hermanos. Y ya vendrá el árbol que planta hoy, el fruto le dará mañana. Siempre algo a su paso por la tierra, y no sean como las hojas viejas, las hojas secas que arrastran bien. Tú lees la Biblia, hermano. Tú lees la Biblia, hermano. Escrito está, hermano. que todo árbol que nos cierre es arrancado y echado al fuego, hermano. Levante su ser, dice, hermanos, y seamos útiles. Ama al prójimo, buen al semejante. Seamos útiles en el consejo sabio, en la caridad abierta. Mas no confunda la caridad con la limosna, hermanos. ¿Cuántos de vosotros tenéis la disposición, tenéis el medio para solventar los gastos, el mantenimiento de una escuela que es vuestro hogar, que es vuestra casa, que nadie se pregunta los gastos de esta escuela, quién los solventa, quién los paga? Porque todo esto no lo hacen los espíritus, lo hacéis vosotros, porque de ellos estáis sirviendo, hermanos. Tengan conciencia, hermanos, y sean responsables de los bienes que tienen, porque esto es un bien común y es para todos, hermanos. Y como todos, únanse en la alianza, únanse en la unificación y sirvan y trabajen para algo en el de la tierra. Hermanos, esta es una alma que se va y no vuelve. La campana cósmica está presente con seres de luz, pero ¿cómo seguir dando luz a los que no quieren despertar, a los que no quieren abrir los ojos para recibir el completo conocimiento del Espíritu, hermano? Por eso hay que pasar el tiempo. Miren que el tiempo es un maestro, hermano. Ese reloj que está en la pared es un testigo mudo. Marca la hora que entra y marca la hora que sale, hermano. Mas yo les digo, en el reloj de la eternidad se han dado dos campanadas, y en la tercera campanada el hombre o despierta o revive o sucumbirá en la tierra. Ya no graben, hermanos, ya no escriban, abran el libro interno y al salir aquí pregúntense: de esta enseñanza, ¿qué es lo que puedo hacer yo, como padre, como madre, como hijo? De esta enseñanza, ¿qué es lo que puedo dar yo, como hermano, hermana, en esta escuela espiritual? Hermanos míos, yo diré, en la forma recordatoria, en la voz del Espíritu, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero es muy corto el tiempo. El tiempo, ustedes lo limitan, y el tiempo, ustedes lo pierden. Los invito, hermanos, para que hoy más que nunca hagan una enseñanza, porque la enseñanza, así como la luz del sol, es para todos. Que la luz eterna de la que yo hablé y dije que Dios es una luz sin violencia, que Dios es una paz profunda del Espíritu, sean por lo menos pasivos de mente y sean serenos de Espíritu, hermano. Y de esta forma habrán aprovechado las enseñanzas espirituales. Los invito a razonar. Y si algo de esta enseñanza incomoda vuestras mentes o las vino a vuestros corazones, Entonces, hermanos míos, deséchenla. Y si uno de vosotros entienda esta enseñanza, yo me daré por servir. Sigamos recorriendo el camino. Sigamos soñando la tierra. Pero por favor, hermanos, aprovechen su precioso tiempo de la campana cósmica. Lo que refluyen las potentes vibraciones de la campana cósmica, lo que refluyen las esencias divinas del Padre. Si vosotros sois conscientes y sabéis que Dios está en los cielos y en la tierra, en este lugar, fluye su presencia, fluye su poder y su esencia se derrama ante vosotros que sois sus hijos, tomando del pedestal espiritual lo que no vean vuestros ojos. Yo tomo y retomo la energía, la vibración y el bálsamo de Cristo y digo, esto es para ustedes. Dile, hermano, que pares, dile, mis hermanos, que nunca. Dile, que la liberación disparte. Partígala para siempre la alma. Siempre la carta. Y para de la mano y la sangre. Dile, digas. Digamos, siempre. Tenías que desmontar y terminar. Amificarlos. Disparte ni mensajes finales, mami y espalda, que te mande de mi página sin nada. Ni que nada, sin nada, espacio, salario, cables, encantarían las llaves de las páginas. Quedas del pan, aquí a aire, siguen mis ángeles, a mis páginas, a guardar. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por vuestra presencia. A cada uno de mis hermanos que hoy tuvo la decisión de tomar el camino para llegar hasta aquí. Yo agradezco a Dios, porque a través de su presencia yo bendigo a cada uno y santifico a los ausentes que por diferentes causas y motivos hoy no se encuentran ocupando un banquillo como el que hoy ocupáis vosotros. Que tu bondad, Señor, mueva esos corazones y esas almas, para que por esa bendita puerta se escuchen sus pasos, sus murmullos, se sienta latir su corazón y se escuchen sus oraciones cuando te pidan por las necesidades de sus seres amados, cuando te pidan por el dolor y el sufrimiento de cada uno de tus hijos. Que sus corazones se mantengan latiendo escuchen el susurro de sus mentes desde el momento en que tomáis vuestro asiento y le olvidéis un poco de tu bendito cuerpo. Entrégate por un instante al amor de Dios, a través de tu mirada, busca en las rosas el color y a través de tus fosas nasales el perfume que fluye de cada una de ellas, en el susurro de las aguas, escúchalas cómo te hablan, cómo te invitan a la reflexión profunda, serena y tranquila. Y por eso, en este bendito día, como cada siete almas, yo le pido a esa madre bendita que sea tu protectora, que sea tu guía, para que te lleve al lugar de tu trabajo, a tu bendito colegio, o a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, que su manto azul celeste te cubra y te proteja. Que de estas cuatro paredes tus manos se vayan impregnadas de mil bendiciones que derramarás a todo aquel que encuentres en tu bendito camino. Olvídate un poco de tus dolores, de tus molestias, y déjate llevar por esa mano bendita de Dios, y encontrarás en tu camino al sufriente, al lloroso, al menesteroso. ¿Cuántos has cubierto en esta temporada de frío? ¿A cuántos les has dado una cobija, un abrigo? ¿A cuánto les has dado un mendrugo de pan o un sorbo de agua? Mira que en estos tiempos, en tu caminar encontrarás a los peregrinos que buscan la ilusión del mundo, que salen de sus hogares buscando el progreso para sus familias, y en su trayecto solamente encuentran dolor y sufrimiento y mucho muchos de ellos encuentran la muerte en su camino. ¿Cuántas almas se levantan hacia los planos del Espíritu en cada día? ¿Cuántas se mantienen vagando en una turbación mental? ¿Qué turbación? Toque cada punto y cada necesidad que prevalece hasta hoy en tu camino. Y yo, como un siervo de Dios, le ruego, le pido a Dios, le pido a la Madre, le pido al Hijo, estoy en tu hogar, junto con tu familia, me encuentro en el rincón, tras de la puerta de tu entrada. En tu recámara me encuentro a un lado tuyo, en la mesa cuando vas a deglutir tus alimentos. Oro junto contigo y le doy gracias a Dios porque tu mesa siempre está servida y no te falta nada. Vibro tus pensamientos cuando cierras tus ojos y eres agradecido por lo que tienes. Cuando estás en tus labores de trabajo, cuando andas recorriendo las calles buscando el sustento de la vida, cuando le ruegas a Dios por tus enfermedades, por el dolor y el sufrimiento de tu compañero, por la lejanía de tus hijos, que los quisieras como madre tenerlos junto a ti. Le ruego a Dios, cuando tu cuerpo enferma y vibro tus aguas para que lleven el medicamento que tu cuerpo necesita. Estoy en ti y me encuentro con aquellos que nada tienen. Y pidiéndole a Dios en cada instante de tu vida, como un siervo de Dios, en este bendito día maravilloso, donde tienes un sol radiante que a veces calienta tu cuerpo y a veces sientes el frío de la vida. Voltea hacia arriba, busca las copas de los árboles, mira cómo las plantas florecen, mira la manifestación de la naturaleza que te indica y te invita a que la primavera viene en camino para manifestarse plenamente en mil colores. Por eso solamente te digo, pidiéndote una caridad, que te pongas de pie, si así lo puedes hacer. Y si no, acerca un banquillo junto a ti, y dentro de ese bendito círculo que formaremos, Mantente unido a tus hermanas. Este momento bendito sea el momento para ti donde le haces presente a Dios a los que amas, a los que quieres, a los que deseas que estén aquí conviviendo junto contigo y disfrutando de este banquete espiritual que te han regalado los maestros de esta bendita campana cósmica. Mira que yo iré atando cada uno de tus pensamientos con mi cordón espiritual y así formaremos una cadena más grande que la que hoy estamos realizando. Pídele a Dios, pídele a Cristo que esos hermanos que hoy haces presente y que yo ato, el día de mañana convivan contigo y que este círculo sea mayor que el círculo de pensamientos y que el círculo espiritual del cual están formando cada uno de mis hermanos, sellando lo que hoy formamos con cada uno de nuestros cuerpos, con cada uno de nuestros pensamientos, para levantar la voz y hablarle amorosamente en cada día y en cada instante y en cada momento al Creador, al Hacedor, al Padre que te ha dado la vida y que te ha mantenido hasta el día de hoy. Amado y bendito Padre, te damos gracias por este bendito día, en el cual me unes a mis hermanos para pedirte y rogarte y darte las gracias por un día más de existencia en el cual me das la oportunidad de hacerte presente a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los que están postrados en una cama de hospital y a aquellos que están entre las cárceles y presidios. Te hacemos presente todas las necesidades de cada uno de tus hijos. Dales a cada uno lo que en ley esté para que ellos sanen, para que ellos vivan, para que ellos estén tranquilos y vivan en armonía con cada una de sus familias. Te hacemos presente, Señor, a cada uno de los gobernantes de los pueblos y ciudades. Toca sus corazones para que tus hijos se sientan tranquilos y vivan en armonía y en paz de cuerpo, de mente y de espíritu. Bendito sea el Señor, hoy y siempre. Almas generosas, repartan los vasos y el agua y las golosinas. en vuestras manos. Tenéis una pequeña porción del bálsamo bendito de Dios. Ahora vamos a vibrarlo a través de nuestros pensamientos. Vamos a dejar fluir nuestra mente para pedirle a Dios, para pedirle a Cristo, que el medicamento que necesitamos para nuestro cuerpo esté en estas aguas benditas, para que lo sane, lo cure, lo alivie, para que nos dé la perfecta salud, pero también que sus pensamientos estén, si es que no hay un dolor, una molestia, en cada uno de nuestros hermanos que así lo necesitan. Recuerden que hay muchos, y que en cada hogar hay una necesidad, hay un dolor o hay un sufrimiento. Que en el momento que estemos tomando este bálsamo bendito, bendigamos una familia, santifiquemos un cuerpo, démosle un trago de agua al sediento, que nuestra mente se levante y vaya en pos de los necesitados. Para eso quiero pedirte a ti, hermana bendita, tú que has hecho el sacrificio de cruzar las montañas y de llegar hasta estas cuatro paredes, que me hagas la caridad de bendecir lo que tienes en tus manos y lo que Dios hoy te ha dado para bien tuyo y de toda tu familia. Guía a tus hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí un día más. Gracias por todas tus bendiciones que día con día derramas sobre nosotros, por las bendiciones que nos damos cuenta y por las bendiciones de las que no nos percatamos. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están sufriendo en alma, cuerpo y espíritu, para que los fortalezcas y nos permitas salir adelante. Permite que esta agua que vamos a beber limpie nuestro espíritu, nuestra alma, y nos permita seguir ayudando a nuestros hermanos. Tomen y beban de lo que Dios les ha dado y proyecten sus pensamientos. En el primer sorbo, ¿a quién bendeciremos? ¿A quién santificaremos? En el segundo sorbo, derramaremos nuestras bendiciones en el dolor y en la necesidad de los desplazados. En el tercer sorbo, a los enfermos del cuerpo. Tómense hasta la última gota. Que es para mí de vosotros mismos. Y recuerden, hermanos míos, que sobre esa mesa hay una cesta material y junto a ella está mi cesta espiritual. Que sus últimos pensamientos, sus últimas necesidades, sus últimos ruegos deposítenlos ahí. Y como cada siete almas les digo, en esta bendita puerta los estaré aguardando y esperando dentro de siete años para vibrarlos y saturarlos. Y yo los bendeciré donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren. y le pediré a Dios y a Cristo porque retornen a sus hogares, porque regresen con su bendita familia sanos y salvos. Que Dios los acompañe y los guíe siempre. Y acuérdense que en estas cuatro paredes sus pensamientos se derraman y sus sentimientos se crean. Estaremos orando y pidiéndole a Dios constantemente por lo que hemos visto y por lo que está por venir. Que Dios los guarde como hasta hoy, sanos y santos en sus benditos hogares. Seres de oración, únanse en cuerpo, alma y espíritu.